Municipalidad de Pinamar, acompañando al Intendente Blas Altieri. Omar Chamorro, lo saludo, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por atendernos, doctor. Nada, y gracias por acordarse y llamarme. Qué lindo momento el de anoche, imagino, ¿no? Sí, fue muy lindo, fue muy emotivo. Uno se reencuentra con afectos, pero aparte, cada uno de los nombres que se fueron mencionando y los familiares que fueron pasando han dejado un hito en la historia de Olavarría y a uno que es de una familia muy muy vieja de Olavarría, con muchísimos años, le recuerda muchas anécdotas que le contaban sus padres y bueno, es imposible no emocionarse, ¿no? Seguro. ¿Cuántas cosas no pasan por esta historia de Olavarría, por esta gente que, bueno, ha tenido la responsabilidad de manejar un municipio y por ahí con no tantas posibilidades, a lo mejor, o con otros sistemas, ¿no?, que eran para un intendente de los primeros que tuvo Olavarría, ¿no? Sí, realmente es una ciudad muy particular. Es una ciudad que, como bien lo dice su nombre, fue la ciudad del trabajo. La gente que venía a Olavarría venía a trabajar, a deslomarse, tanto trabajando la tierra como con el pico y la pala en la zona de las sierras, en Sierra Chica, en Sierras Vallas, en Loma Negra, en Villa Mónica, los colonos de Colonia San Miguel, de Colonia Hinojo, de Espiga, de Recalde, de toda la zona más hacia el sur. La verdad es que toda la gente que vino acá vino a trabajar y se fue formando una cultura muy particular, una cultura muy solidaria. Olavarría siempre fue una sociedad donde inmediatamente los inmigrantes se agrupaban a través de instituciones, y esas instituciones eran instituciones de bien público, buscando ayudar y hacer crecer a la sociedad. Por eso tal vez hoy uno nota un cierto choque con aquella vieja sociedad de Olavarría, ¿no? Tan volcada a sacrificarse para el crecimiento y para ayudar al resto, ¿no? O sea, esas viejas damas vicentinas del hogar Sarciá, del hogar de niños, las damas del San José, la sociedad de fomento, casi más de 20 sociedades de fomento y otras 20 juntas vecinales, cada una detrás de una necesidad y de luchar para que su barrio progrese y crezca. O sea, Olavarría ha sido una ciudad muy sacrificada. Doctora Agostina lo saluda, buenos días. Sí, ¿cómo estás, Agostina? Bien, bueno, preguntarle en virtud de lo que usted está diciendo, ¿cómo encuentra precisamente a la Olavarría de hoy, a días de este Bicentenario de la Patria? Mira, es una ciudad muy distinta, muy distinta. La cultura es distinta, el impacto que han tenido los medios tecnológicos sobre la cultura y sobre el desarrollo de los pueblos ha sido impresionante y está todo en evolución y en ebullición, diría yo, ¿no? Y también eso genera una cuota de rebeldía y de distintas expectativas. Es otra cosa totalmente distinta. Mirá, yo jugaba en el barrio Mariano Moreno, en la casa de mis amigos de la Escuela 1, el camino, la calle laterales a la Rivadavia eran calles de tierra, y jugábamos, todo era fantasía. En cambio, hoy los chicos tienen delante una pantalla con un juego electrónico que te puede llevar en cualquier camino. Lo nuestro era otra cosa. Uh-huh. Nos nucleábamos alrededor de la capilla o de la iglesia a través de distintos lugares, como puede ser los Boy Scouts o la Acción Católica, y había permanentemente una guía de parte de la familia y una proximidad del chico a la familia. O sea, a mí me tocó jugar a la pelota en la puerta de mi casa porque las calles estaban cortadas, porque Puerta Río estaba llevando todo el proceso de asfalto. O sea, todo el centro de Olavarría, cuando se cambió el empedrado al asfalto, las calles se cortaban y los chicos jugábamos en la calle. O jugábamos a las carreritas de auto en el cordón de la vereda. O sea, no tiene nada que ver esa formación o esa relación o esa interrelación con lo que hoy uno ve de este mundo informático, ¿no? Uh-huh. Juan Manuel, bueno, la llegada al municipio como intendente fue un momento muy especial, no solo para el doctor Juan Manuel García Blanco, sino para el peronismo, la responsabilidad, por supuesto, de ser intendente, pero también el compromiso de haber recuperado en ese momento el municipio por parte del peronismo, ¿no? Sí, mirá, fue una militancia totalmente distinta a la de ahora. O sea, nosotros no teníamos ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal. Así que toda la militancia que se nucleó a través de lo que se llamaba en esa época La Carrillo, ahí en la calle Dorrego, entre Alcina y Lavalle, era una militancia también de mucho sacrificio, de los chicos del barrio Independencia, por ejemplo, muchos de ellos eran Cádiz del Golf, eran los que salían a pintar a la noche. Recuerdo la familia Vega, por reconocer alguna, que me acompañó permanentemente. Te podría nombrar muchísimas familias de La Barría que me acompañaron y me ayudaron desde una posición totalmente desinteresada y con un espíritu de sacrificio y de compromiso por lograr que el peronismo volviera a ser gobierno. No me puedo olvidar de los viejos de Sierras Vallas, por ejemplo, Sebastián Didino y tantos otros, que Fonseca, que nos guiaban, porque encima nosotros éramos muy pibes, no habíamos vivido la etapa del peronismo y ellos permanentemente nos estaban orientando, iluminando nuestra forma de ver las cosas, para que no nos equivocáramos y para que fuéramos para adelante y lucháramos. Fue una etapa tremendamente, yo diría, con una gran ilusión. Además, doctor, cambió también ahora la concepción de los partidos políticos, ¿no? Mira, anoche hablábamos casualmente, yo he participado en la elección de Pinamar. Sí. Participé porque soy amigo del doctor Altieri y tuve algún grado de participación. Hoy los métodos de comunicación son a través de Facebook y a través de correos electrónicos, y tal vez un intendente o un candidato quiere hacer llegar su propuesta y en menos de... la prepara y en un día le llegó a toda la población, a través de la computadora, a través de internet y demás. En la época nuestra teníamos que juntar y convocar a todos los militantes de los distintos barrios y localidades del partido, que con un gran esfuerzo venían acá, o nosotros los íbamos a visitar a las localidades y les llevábamos el documento que habíamos preparado para que les llegue a la gente el mensaje del candidato, a través de un esfuerzo que duraba por ahí 15, 20 días, de ir a golpear casa por casa. Así que, bueno, imagínate el cambio fenomenal que se ha dado en todo, en las relaciones humanas, en las relaciones políticas, en las relaciones sociales. A nosotros nos tocó la época de la hiperinflación. Yo tuve los dos meses de inflación más altos en la historia de la Argentina, el año 89, el mes de junio y el mes de julio, con un 140% mensual. Era absolutamente imposible conseguir provisiones para el municipio. Nadie quería vender porque cuando podíamos pagar a través de cheque, porque el municipio solamente puede pagar a través de cheque, ya la plata estaba devaluada, entonces los proveedores no querían hacernos llegar. Y esto por ahí la población no lo alcanzaba a comprender, pero uno entraba a un supermercado y mientras iba a comprar un producto le estaban remarcando otro. Teníamos intentos de tomas de supermercados y demás en barrios muy marginados como el barrio La Loma o en Villa Mailín, que teníamos que ir a atenderlos, o en el caso del barrio Isaura, Mataderos. Era una época muy difícil, tuvimos que armar comedores escolares y comedores barriales en todos los barrios de La Barría. El acompañamiento de las instituciones como Sociedad Rural, Cooperativa Agraria, Cooperativa Agropecuaria, la Cámara Empresaria, que nos donaban cereales, por ejemplo, o carne, para que nosotros pudiéramos arrimarle a las mesas de estos comedores barriales, en un consejo de emergencia social que se creó y funcionaba en la Sociedad de Fomento Rocamerlo. Yo no te puedo describir la angustia que uno tenía de saber que la población estaba pasando un momento tan difícil. Y de ahí nació el famoso mono solidario, que un poco lo concebimos con Fray Romeo y con los pastores de distintas iglesias que me ayudaban para que esos bonos llegaran en forma directa a la gente que lo necesitaba. Doctor, ¿cuál es el futuro político suyo? No, yo no tengo futuro político. ¿No va a participar para estas elecciones? Yo voy a participar como cualquier vecino que intenta participar para que la sociedad y nuestro país tenga un futuro mejor. Pero no voy a ser, no soy candidato, ni me interesa. O sea, sí tengo muchas ganas de trabajar, y de hecho, por ejemplo, hoy estoy haciéndolo ayudando a un amigo como es el doctor Altieri en Pinamar, porque me pidió que lo ayude en el armado de la asesoría letrada. Es una tarea muy difícil porque es una ciudad con mucho nivel de conflictividad, por toda la actividad económica que tiene alrededor del turismo, y eso genera mucho conflicto, y bueno, hay que tratar de organizarlo. Viene de 2 años de una situación de gran confrontación interna el municipio, así que esta es como una suerte de intervención votada por la gente hace menos de un mes, y la tarea del doctor Altieri es dificilísima. Pero ha convocado gente con mucha experiencia. El secretario de gobierno es el doctor Mola, un ex fiscal federal. En el caso mío, vamos con la única intención de ayudarlo a recuperar el municipio. ¿Aquí a nivel local va a estar acompañando a alguien, doctor? No. Mira, Chamorro, vos me conocés y sabés que conozco a Medio Lavarría, sí. y hablo permanentemente con ellos, que me llaman, y muchos quieren que yo vuelva a trabajar activamente acá. Pero siempre si yo volviera sería con el único objetivo de ayudar a recuperar el peronismo. O sea, ese sería mi único objetivo, lograr recuperar el peronismo y tratar de organizarlo para que Olavarría pueda tener un municipio pujante y ordenado, organizado, eficiente, solidario. No te puedo negar también de que tengo contactos con el doctor José Seberri, de que lo conozco hace muchos años, y hemos participado en las últimas contiendas electorales colaborando con él desde algún punto siempre, y le he deseado lo mejor y le deseo lo mejor. Si a él le va bien a la barriga. Seguro. Doctor, bueno, muchas gracias por habernos permitido esta charla. Bueno.